Nos encontramos, no sabes cuánto he estado buscándote. Ahora te encuentro y es el momento pa' decirle a usted. Nos encontramos, no sabes cuánto he estado buscándote. Ahora te encuentro y es el momento pa' decirle a usted. Cuántas veces he esperado, digo mami este momento. Bien sabe que no es fácil, me lo ha contado el viento. La silueta y tu perfume a mí me tiene contento. Aunque yo no pueda verte, pero sí te estoy sintiendo. Te estoy sintiendo, aunque yo no pueda verte, yo te estoy sintiendo. Te estoy sintiendo, aunque yo no pueda verte, yo te estoy sintiendo. Eso es lo que quiero ya que tú me des a mí. Solo espero el instante, va a llevarte solo a ti. Sí, sí, energy, bien la vas a sentir. Dale, ven aquí, que te quiero seducir. Sí, que te quiero seducir. Sí, no te vayas a confundir. Sí, acércate aquí. Apúrate que esto es lo que tengo es para ti. Nos encontramos, no sabes cuánto he estado buscándote. Ahora te encuentro y es el momento pa' decirle a usted. Nos encontramos, no sabes cuánto he estado buscándote. Ahora te encuentro y es el momento pa' decirle a usted. Es que solo en ti yo aquí me la paso pensando todo el tiempo. Si no puedo ya sentirte y tocarte, quiero abrazarte y besarte. Es que solo en ti yo aquí me la paso pensando todo el tiempo. Si no puedo ya sentirte y tocarte, quiero abrazarte y besarte. Te estoy sintiendo, aunque yo no pueda verte, yo te estoy sintiendo. Te estoy sintiendo, aunque yo no pueda verte, yo te estoy sintiendo. Te estoy sintiendo, aunque yo no pueda verte, yo te estoy sintiendo. Te estoy sintiendo, aunque yo no pueda verte, yo te estoy sintiendo. Nos encontramos, no sabes cuánto he estado buscándote. Ahora te encuentro y es el momento pa' decirle a usted. Nos encontramos, no sabes cuánto he estado buscándote. Ahora te encuentro y es el momento pa' decirle a usted. Ya, Pat Frank y Ray Pink y los imparables. Este, Silvestre Record. Prestarte lo que yo siento, yeah. Lo que yo siento.